compañeros, compañeras, todos muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La cárcel de 6 compañeros de San Pedro Tlanisco es una cárcel evidentemente injusta. En el año 2003 ocurrió una provocación organizada con muchos recursos económicos por un grupo de empresarios agroindustriales de Las Flores que, envidiosos de la riqueza acuífera de San Pedro Tlanisco, empezaron todo un proceso, primero para robarse el agua de los manantiales de San Pedro Tlanisco, y luego un proceso legal a través del cual, incluyendo juicios de amparo, llegaron a conseguir la cancelación de una concesión de un pozo de San Pedro Tlanisco. Pero nunca se conformaron. Las necesidades de ellos, del agua, cada vez eran más grandes, cada vez necesitaban más agua, y entonces decidieron realizar todo una provocación encabezada por el presidente de esa asociación de floricultores, que culminó con la muerte de este señor, el presidente de esta asociación. Obviamente, en el marco de la campaña final, la ofensiva final del Estado mexicano en contra del pueblo de México, se da este proceso de provocación. Yo he dicho que esta ofensiva final del Estado mexicano empezó cuando menos en 1982. Se profundizó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y fue atenuada de alguna forma importante por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos anunciaron que el mismo día del levantamiento zapatista, México había llegado al primer mundo con el TLC. Este TLC a su vez es consecuencia de lo que se llamó el Consenso de Washington, elaborado por George Bush y Margaret Thatcher, que inicia lo que ahora se conoce coloquialmente ya como el neoliberalismo. Y este neoliberalismo en México y en todo el mundo ha significado la privatización de todo lo público. Hoy en México prácticamente ya no existe nada que sea público. La propiedad de todo lo que había sido público ahora es privado. Pero como este capitalismo salvaje, este neoliberalismo, no tiene llenadera, lo que queda a los pueblos como México son sus recursos naturales más elementales, particularmente el agua. Entonces, el agua ahora se convierte en un objetivo estratégico del capitalismo en su etapa neoliberal en México. Y no solo aquí, a nivel mundial, vemos ahora que una de las causas de la invasión norteamericana a Irak fue precisamente los yacimientos de agua dulce que tiene Irak. Hemos visto la guerra del agua en Bolivia, encabezada por Evo Morales. Hemos visto cómo aquí en México el caso de los Yaquis, el acueducto Independencia, y el caso de Tlanisco, que también tiene una vinculación directa con el agua como un recurso natural imprescindible y por lo tanto estratégico, no solo para la vida de los pueblos, sino también para el crecimiento de los capitales extranjeros, en este caso en nuestro país. Es una cárcel injusta la que sufren nuestros compañeros, porque no obstante que existe en México el principio universal de inocencia, en donde se supone que todos somos inocentes y corresponde al Ministerio Público demostrar la culpabilidad, hoy los compañeros, sin una sola imputación en contra, una sola no existe, hay 3 compañeros sentenciados a 60 años de prisión y otros 3 que están en proceso, prácticamente estamos terminando ya el proceso. La última prueba pendiente se desahogó, que fue la testimonial del el jefe supremo de San Pedro Tlanisco, de las autoridades tradicionales, y se acaban de desahogar unas periciales en materia de antropología para acreditar que San Pedro Tlanisco es un pueblo originario, porque como prácticamente aquí se perdió el idioma náhuatl, son muy pocos los que lo hablan, las generaciones anteriores sí lo hablaban en su mayoría, y ahora el juez de la causa, al preguntarles qué querían, los compañeros solicitaron un abogado con conocimientos de cultura indígena, ¿no? De los derechos comunitarios, de la costumbre, etcétera, pero no existe esa figura en la legislación. Lo que les mandaron fue un intérprete y traductor de la lengua náhuatl. Entonces llega al juzgado el traductor y lo primero que hace es dirigirse a los compañeros que estaban detrás de la rejilla de prácticas en náhuatl, ¿no? Y preguntándoles en náhuatl si entendían lo que les estaba diciendo. Los compañeros evidentemente no entendieron y dijeron, no entendemos en español, no entendemos de qué se trata. Resulta pues que entonces el juez determina que no necesitan a este traductor, y efectivamente al traductor no se necesitaba, pero lo que ellos habían requerido de un abogado con conocimientos amplios de cultura y derechos indígenas, eso no les fue proporcionado. Entonces piden una cosa y les dan otra. Decía yo que ellos no tienen una sola imputación directa y categórica en su contra. El único que fue señalado por un testigo, que por cierto es abogado de este consorcio de empresarios agroindustriales, es señalado, pero con una serie de reticencias y contradicciones que técnicamente debieron haber anulado el testimonio de este abogado. Resulta que el día de los hechos bajan, algunos compas están en el río y se dan cuenta que hay un grupo aproximado de 15 personas que vienen de Villa Guerrero, y al preguntarles a qué venían, burlándose les contestan, es que nos gusta mucho aquí, venimos a comer. Dan la voz de alarma de que había un grupo ahí y empiezan a bajar decenas y luego cientos de compañeros al río. En el río les preguntan otra vez qué hacen ahí y empiezan a burlarse. Bueno, en ese lugar, ya ante el Ministerio Público, el abogado este que se apellida Carrasco, dice que un tal Pedro Berriozábal, que no existe como tal, porque hay un Pedro pero tiene otros apellidos, un apellido adicional paterno, distinto, dice Pedro Berriozábal estaba en el río y él identificó al ingeniero Isaac Basso, ¿no? Y le dijo que era un hijo de la chingada, que ya lo había identificado, que había estado en las pláticas en Toluca y que ya lo había identificado. Pasa. En una segunda declaración ante el Ministerio Público, decía yo del abogado ese Carrasco, que en la primera declaración menciona un nombre y en la segunda ampliación de declaración presenta unas fotografías de un periódico local de 2 años de antigüedad y dice, la persona que yo mencioné aparece en el tal lugar cruzado de brazos en estas 2 fotografías y no menciona nombres de nadie en absoluto. En una tercera ampliación de declaración, en donde está dando la media filiación de las personas a las que supuestamente estaba identificando, dice que de repente Lorenzo Sánchez Berriozábal, que es el nombre completo y correcto del compañero que estamos defendiendo, es el que aparecía en las fotografías que había presentado y que en el río era la persona que había identificado al ingeniero Basso, cuando en su declaración original había dicho otro nombre. En materia jurídica, un testigo que miente en un punto, se dice, es capaz de mentir en otro. Entonces, esto desvirtúa su declaración y no debía haber tenido ningún efecto jurídico. A pesar de todas las deficiencias de esa declaración, y que era el único supuesto testigo que incriminaba a uno solo de los compañeros, resulta que hay 3 compañeros sentenciados a 60 años de cárcel y 3 compañeros en proceso acusados de homicidio calificado, agravado. Además, es por eso que hasta 60 años de cárcel también pueden imponerse a sus compañeros. Resulta muy paradójico que los sentenciados tienen ya más de 13 años en la cárcel y prácticamente no tuvieron ninguna defensa jurídica durante su proceso, o esta fue sumamente deficiente. De tal manera que imagínense ustedes, hay un artículo del Código Penal del Estado de México que habla del homicidio y establece que cuando son varias personas las que intervienen y no se sabe quién hizo la aportación final para privarle la vida a una persona, a todos los implicados tienen que aplicarles una pena de 10 a 15 años de prisión. A estos compañeros les aventaron 60 años y suponiendo sin conceder que pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad, nadie lo señala, absolutamente nadie lo señala, pero aún suponiendo sin conceder, si ellos estaban en esa circunstancia de que es un conjunto de personas y no se sabe quién hizo la aportación, pues debieron aplicarles este artículo. Pero no, les aplican el artículo anterior del Código Penal que establece esta penalidad y con las agravantes pues se va incrementando porcentualmente hasta llegar a los 60 años de prisión. Han sido tan mal asesorados jurídicamente sus compañeros que después de 13 años no han metido el amparo. El amparo contra la sentencia definitiva. Un amparo que yo hubiera sugerido meterlo al día siguiente que fueron notificados los compañeros, meter el amparo. Y ahora, cada vez que yo digo esto ya con necedad a los familiares, a los compañeros, que es indispensable que ya se metiera el amparo, tienen la idea de que tienen que esperar a que termine el proceso en curso de los otros 3 para ver qué de este proceso les puede beneficiar a ellos para meter el amparo. Desde mi punto de vista, prácticamente estarían compurgados en la pena, porque no creo que les aplicaran la máxima de 10 a 15, pensemos que les aplicaran la media aritmética, serían 12 años y medio, tienen 13 años en la prisión, estaría compurgada ya la pena, aún sin haber cometido el delito, ya habrían pagado la pena prácticamente máxima si les hubieran aplicado el artículo que correspondería del Código Penal, pero no lo están haciendo. Yo tomé este asunto apenas hace unos meses y me doy cuenta de esto que les acabo de platicar. Entonces yo promoví un incidente de libertad por desvanecimiento de datos en favor de Lorenzo, pero es el único recurso, los demás abogados se negaron a hacer ningún recurso con el argumento de que ¿para qué? Si ya sabemos que lo van a desechar. Efectivamente, lo declararon improcedente el incidente de libertad, pero ya metimos el amparo, un amparo indirecto, en donde, desde mi punto de vista, no tiene alternativa el juez de distrito y va a tener que ordenarle al juez que analice si lo que decimos en el amparo es cierto, de que no hay una sola imputación directa y categórica y que el único testigo que genera un indicio está contradicho por sí mismo, por sus propias declaraciones, que no atendió al principio los principios jurídicos esenciales de un testigo para que pudiera tener credibilidad. Y entonces yo creo que a Lorenzo lo vamos a sacar en poco tiempo de eso. Y aun cuando no ocurriera, ya terminó el proceso. No pueden dictar la sentencia porque está el amparo todavía en espera de resolución. Pero el amparo no va a tardar, yo no creo que tarde más de un mes a partir del día de hoy en que salga el amparo. Si nos lo niegan, todavía tendríamos la posibilidad de la revisión de amparo ante un tribunal colegiado. Es decir, ustedes se fijan, son las diferentes alternativas legales que pueden optarse para buscar la libertad de un compañero, que de esto no habían hecho absolutamente nada. Si lo iniciamos, para mí se abre una posibilidad de la libertad. Si no se inicia, no se abre esa posibilidad de la libertad y tenemos que ir agotando todas las instancias. Si después de la revisión del amparo nos vuelven a dar palo, el juez que está conociendo el asunto tiene que dictar sentencia. Y aquí ya le estamos haciendo valer desde los alegatos que el artículo que están aplicando el Ministerio Público no es el correcto, que tienen que aplicar el otro artículo para no dejarle la posibilidad que diga es que no se defendieron adecuadamente. No, ahora ya le estamos diciendo, ese artículo de ese Código Penal vigente del momento de los hechos no es el que debes aplicar, sino este otro. Y en materia de derecho penal, cuando hay dos criterios, se tiene que aplicar el que sea más favorable al acusado. Entonces, yo no veo alternativa del juez para ordenar la libertad del compañero. Y yo vuelvo a insistir en la necesidad de que los tres sentenciados metan el amparo. Con la reforma de la ley de amparo de hace ya casi 2 años, modificaron el criterio. Antes de la reforma no había límite para interponer el amparo contra la sentencia definitiva. Ahora con la reforma ya limitaron a 8 años de prisión, a 8 años de prescripción para poder meter el amparo después de la notificación de la fecha de la sentencia. A ellos no les deberían aplicar retroactivamente la ley. Ellos se supone que no deberían tener ningún obstáculo para que en el momento que quieran pudieran meter el amparo. Pero sabemos el abismo que existe entre el mundo del deber ser y el mundo del ser, con una Suprema Corte de Justicia que parece más bien la tremenda Corte de Tres Patines, en donde no dan pie con bola, ¿no? Ahora que esta semana que terminó declaran la libertad, la declaración de inocencia de los 3 últimos asesinos de la masacre de Acteal, me parece a mí que es verdaderamente dramático, porque hubo una masacre gigantesca y no hay un solo acusado, no hay un solo responsable. Y a estos que liberaron, a los asesinos de Acteal, los liberan con el mismo criterio que liberaron a la secuestradora francesa. Exactamente lo mismo, que el Ministerio Público no aportó las pruebas para demostrar la culpabilidad y a ellos sí les aplicaron el principio de inocencia. Son inocentes y las pruebas que se ofrecieron por parte del Ministerio Público y aún las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre no fueron suficientes, porque dice la tremenda corta que fueron pruebas obtenidas de manera ilegal y por lo tanto no tienen ningún valor estas pruebas, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, hay un uso discrecional del derecho. No hay proporción, no hay una lógica. Ahora con lo de la quema en el DF de la estación del Metrobús y un Metrobús. El chofer del Metrobús es el único que dice que identifica plenamente y sin temor a equivocarse a 2 personas como responsables de los hechos. Pero dice que iban enmascarados, ¿no? Entonces los identifica plenamente y estaban enmascarados. Pues eso no es lo más grave. Lo más grave es que con este dicho a 1 de los 2 detenidos lo dejan en libertad sin cargos y al otro lo consignan al reclusorio sur por delitos agravados que no alcanza libertad bajo fianza. ¿Cómo es el criterio del juez y del Ministerio Público, que abusan de las características que se supone que tiene de buena fe el Ministerio Público, que es una institución de buena fe y que por lo tanto lo que diga es cierto? ¿No? Abusan de esta figura para darle un derrotero, una direccionalidad singular y particular, interesada a su antojo, a cada una de las averiguaciones. Yo no puedo dejar de hablar de Ayotzinapa, compañeros, el día de hoy, porque este modus operandi del Estado, que genera la impunidad de los perpetradores, en este caso de Ayotzinapa, vuelve a surgir. Ayer nos informa la prensa que consignaron otra vez al expresidente municipal de Iguala por los delitos de delincuencia organizada, de homicidio calificado. y pasa cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza. Nosotros decimos y denunciamos que hay desaparición forzada de personas y ellos dicen que investigan por secuestro. Nosotros decimos que hay tortura y homicidio por tortura. El caso del muchacho desollado del rostro, ellos dicen que es homicidio calificado. Nosotros denunciamos tortura y ellos dicen que es abuso de autoridad. Nosotros denunciamos ejecuciones extrajudiciales y ellos dicen que son asesinatos. ¿Por qué es esta cuestión, compañeros? Porque están protegiéndose las espaldas del Estado. Porque los delitos de lesa humanidad en este país no solo no se castigan, ni siquiera se investigan. Y habiendo, en este caso, el cúmulo de evidencias ante la opinión pública mundial, de todas maneras, en el discurso oficial, el gobierno federal habla de desaparición. Y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les hablan de desaparición. Y al Consejo, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, le hablan de desaparición. Pero ese es el discurso al exterior. Al interior están tratando de ocultar los delitos de lesa humanidad, simple y sencillamente porque en estos delitos el responsable es el Estado. Cuando se dice coloquialmente, fue el Estado, parece que no se entiende primero la dimensión del dicho y luego qué significa el Estado. Cuando hablamos del Estado generalmente se confunde con el gobierno y cuando hablamos del Estado hablamos del poder ejecutivo, hablamos del poder legislativo, hablamos del poder judicial como parte del elemento poder. Pero también se habla del elemento población y también se habla del elemento del territorio. Y en esta etapa de la lucha en defensa del territorio, del agua, etcétera, etcétera, esto adquiere una connotación todavía más singular. Ellos están tratando de protegerse porque ellos son los responsables. Y ocurre que, por ejemplo, en el caso del Código del Estado de Guerrero, hay una ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas. Pero no quisieron utilizarla. En lugar de eso, aplican el Código Penal y luego el Código Penal Federal cuando atrae la PGR la investigación. Los delitos de lesa humanidad se cometen por acción, pero también por omisión. Es inexcusable que la primera balacera, la primera masacre contra los muchachos de Ayotzinapa fue a 100 metros de la puerta del cuartel del ejército en Iguala, y no movieron un dedo. Y luego dice el Procurador General de la República, y dice el Secretario de Gobernación, y el sedicente Presidente de México, dicen que en tiempo real tuvieron conocimiento de los hechos, y no movieron un dedo. Como en la legislación nacional federal mexicana, no existe todavía el delito de desaparición forzada. Hay una iniciativa de ley que tienen atorada en el Senado de la República hace año y medio. Y solamente hay una ley para prevenir y sancionar la tortura en México a nivel federal. Pero todos los demás delitos de lesa humanidad en México no están legislados. Pero México firmó un tratado internacional que se llama el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional. Y es la Corte Penal Internacional la que se encarga de enjuiciar a los delincuentes de lesa humanidad. Y en este caso es el Estado mexicano el delincuente de lesa humanidad. En los foros donde he tenido la oportunidad de decirlo, lo señalo y se los he dicho inclusive a los compañeros de la FEXUM y a los compañeros de Tlachinolan, y salió un artículo inclusive en el periódico sobre esto, pero no encuentro eco, ¿no? Me da la impresión que me tiran de loco, ¿no? Que este es un imbécil que no sabe lo que está diciendo, porque todas las vacas sagradas del derecho ¿no? Como John Ackerman, dicen, no es posible por ahí, o como Eduardo Miranda Esquivel, dicen, no es por ahí, ¿no? Pero no dan un solo argumento jurídico de por qué no sería procedente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y yo lo veo tan al alcance de la mano que solo se necesitaría en este momento la voluntad de los familiares para hacer la denuncia directamente al fiscal de la Corte. Sí, el Estado mexicano se precavió en el artículo 21 de la Constitución, donde se reconoce a la Corte Penal Internacional, pusieron dos candados, que el reconocimiento de la jurisdicción tendría que ser a petición del Poder Ejecutivo Federal, le hace Presidente de la República, con la aprobación del Senado de la República. Dos requisitos prácticamente imposibles de cumplir, pero en el reglamento interior de la Corte Penal Internacional, en su ley orgánica, el equivalente de su ley orgánica, el fiscal tiene facultades legales para que, si él cree que se está cometiendo un delito de lesa humanidad en un país miembro del Estatuto de Roma, tiene la posibilidad de hacer una investigación de oficio. Y en este caso, la información es tan profusa de estos delitos que se han cometido a nivel mundial, que sería prácticamente imposible que el fiscal de la Corte dijera que no hay elementos para iniciar esta investigación. Si lo lográramos, que el fiscal dijera si hay elementos suficientes que hagan probable la comisión de delitos de lesa humanidad en México, el propio fiscal le pide a la sala de asuntos intermedios de la Corte Penal que le autorice a iniciar una investigación formal y completa. Y en el Estatuto de Roma se establece que, al ser los estados miembros los responsables de los delitos, los representantes de los estados son los que tienen que responder ante la justicia internacional por estos delitos, sin importar el cargo que puedan tener, incluyendo jefes de estado, presidentes, primeros ministros, como ya ocurrió inclusive con el cuate este Slobodan Milosevic, que era presidente de Serbia y que lo acusan de delitos de lesa humanidad, en particular delitos de guerra, ¿no? Crímenes de guerra, y lo sentenciaron. Y el otro, que también era, creo que de Bosnia, que estando en proceso se murió el tipo. Pero, es decir, hay antecedentes que presidentes de países son enjuiciados por la Corte Penal Internacional. Y lo mismo que decía yo hace rato de las instancias jurídicas en México. Si nosotros iniciamos el proceso para pedir la intervención de la Corte Penal Internacional, estamos abriendo cuando menos una posibilidad de que Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que Jesús Murillo Karam, que Eladio Ramírez, que la Barca de Iguala, sean juzgados en una instancia internacional. ¿Por qué? Porque al interior de nuestro país no hay la menor intención de castigar a nadie. Si ni siquiera inicia la investigación de los delitos de lesa humanidad, ¿cuándo podría concluir el Ministerio Público que ocurrieron? No, si dicen que investigan secuestro, suponiendo que lo investigaran, podrán llegar a la conclusión, hubo secuestro o no hubo secuestro, pero si no investigan la desaparición forzada de persona, jamás van a poder llegar a la conclusión si existió o no existió. Y más grave todavía, en el delito de desaparición forzada, las 72 primeras horas después de la desaparición se convierten en cruciales. Cuando existe la denuncia de desaparición forzada, el Estado está obligado a aplicar los protocolos de búsqueda de personas vivas. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Pero cuando no se inicia, no se abren, no se aplican los protocolos de búsqueda de personas vivas. Ahí es donde yo encuentro la explicación. ¿Por qué andan buscando en los basureros? ¿Por qué andan buscando en las fosas clandestinas? Porque no están buscando a los muchachos vivos. y es una simulación ante los ojos del mundo entero, con un cinismo impresionante que solamente encuentro explicación de por qué esta actitud tan cínica y tan desvergonzada en una expresión del siglo V antes de Cristo en Grecia. Estos son maestros de la sofística. Tenemos un gobierno de sofistas, esos que mataron a Sócrates en el siglo V antes de Cristo, acusándolo de delitos contra la juventud, porque decían que con la mayéutica que buscaba la verdad, envenenaba la mente de los jóvenes Sócrates. Y los sofistas crearon todo un discurso, sabiendo que era falso, pero dando la apariencia de verdadero, que llevaron a la muerte de Sócrates. Hoy este gobierno, sabiendo que son mentiras absolutamente todo lo que dicen, no hay una sola cosa que tenga más que visos de verdad, medias verdades, palabras de doble sentido, ideas que confunden, ¿no?, preguntas capciosas que tienden a ofuscar la inteligencia de la gente, diciendo al exterior desaparición, pero al interior del Ministerio Público investigando y consignando por secuestro. Si se fijan ustedes, están creando ante la opinión pública una falsa imagen de la realidad en México, es decir, una mentira. Y una mentira, aunque la cobijen y la tapen y la vuelvan a tapar con mil ideas, o como llaman en la política mexicana, la caja china, ¿no?, de crear otros problemas más graves para quitar la atención del problema de que se trata, no lo logran hacer simplemente porque estamos hoy en México, desde mi punto de vista, en un punto de inflexión. Yo en este país tengo 61 años de edad y estoy en la brega desde el 68. No me había tocado sentir el ambiente que hoy se respira en todo México, ¿no? Ningún movimiento había tenido esta característica de, después de 40 y tantos días, seguir en ascenso. Y en ascenso, ¿no? Y las acciones ponen cada vez más en evidencia al Estado. Lo que ocurrió ayer en Ciudad Universitaria, una vulgar provocación de la rectoría de la UNAM en contra de los estudiantes, con el pretexto de que estaban investigando el robo de un celular, fueron a tomar fotografías de los compas que estaban en el auditorio Che Guevara, y cuando le reclamaron de qué se trataba, resultó que era policía judicial del DF, que iban acompañados por funcionarios de la UNAM, y el tipo este, cuando se sintió descubierto, corrió y al correr disparó para asustar a los compas. Ahí rozó con la bala a un muchacho en una pierna y siguió corriendo y soltó otro balazo, dice la prensa y dice la rectoría, al aire, pero le pegó en la pierna a otro compañero, ¿no? ¿Cómo justificar en estas circunstancias nacionales que haya policías judiciales del DF en Ciudad Universitaria investigando, entre comillas, el robo de un celular? Yo lo que veo es que es una escalada, ¿no?, que tiene que ver con la frase que dijo Osorio Chong: la tolerancia tiene un límite, ¿no? Para mí es una amenaza de que llegó el momento en que, y lo que dice ahora el periódico también, Enrique Peña miente, dice que aspira a no tener que hacer uso de la fuerza. El discurso de Díaz Ordaz, otra vez presente. Los diputaditos o diputitos del PAN, ¿no?, pidiendo, invocando el espíritu de Díaz Ordaz otra vez para meter en cintura a estos jóvenes, ¿no? ¿Por qué se ensañaron así con los compas de Ayotzinapa? ¿Por qué se ensañan con los compas yaquis? ¿Por qué se ensañan con los compas de Tlanisco? Por una sola característica que tienen en común: ser pobres, ser rebeldes y no quedarse callados. luchar por la libertad en este país, luchar por los derechos elementales, luchar por el derecho a la vida, luchar por el derecho a la presentación con vida de nuestros desaparecidos, hoy nos lo convierten en un delito. ¿Y quién es el que lo hace? El Estado, compañeros. El Estado. Es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como Congreso de la Unión, los que aprueban las leyes, los que aprobaron la reforma del artículo 27 y 28 constitucional, los que aprobaron la reforma de la ley del Seguro Social. Cuando viene la tragedia de los bebés en Hermosillo, Sonora, meten a la cárcel a una trabajadora que cuidaba a los niños. ¿Pero quiénes son los responsables de la muerte de todas esas criaturas? El Congreso de la Unión, los diputados y los senadores son los responsables. ¿Por qué? Porque permitieron la privatización de la seguridad social. Permitieron que las guarderías se convirtieran en un negocio. Lo que era un servicio público y un derecho históricamente conquistado por los trabajadores, lo convierten en un negocio. Igual que las carreteras, igual que los puertos, los aeropuertos, todo lo que era público, hoy se convirtió en negocio y los responsables son esos diputados y esos senadores. Y la tremenda corta, que no da una. Si pensáramos que actúan de buena fe, diríamos son imbéciles, pobrecitos, los ministros. Pero no, no son imbéciles, son muy inteligentes. Pero son más perversos todavía que inteligentes, y son muy inteligentes. Y van construyendo todo un discurso para justificarse, ¿no? Este discurso que hizo ahora Lelo de la Rea, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, ¿no? Desgarrándose las vestiduras, que nos damos cuenta del dolor y de la tragedia. ¿Pero qué hacen para revertir en lugar de eso? Es que también, por otro lado, si se investigaran estos delitos, ¿quién tendría que hacerlo? Dice la Constitución que en México la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público. En este caso son por un tratado internacional, por eso le toca a la PGR. Imagínense a Murillo Karam, ¿no? Decente, pulcro, inteligente, etcétera, con una técnica de investigación científica, ¿no? Magnífico investigador, investigando a Enrique Peña Nieto, ¿no? Investigando la Casa Blanca, ¿no? ¿No? ¿Ya se casó? Ah, ya se cansó Murillo Karam, ya se cansó, ¿no? Sería tanto como pedirle al león que se convierta en vegetariano, ¿no? Investigarse a sí mismo el Estado, con ellos son generosísimos, son unos infames en contra del pueblo. Pero entre ellos son absolutamente condescendientes prácticamente en todo, al extremo de pretender engañar no solo al pueblo de México, sino a los pueblos del mundo con esta engañifa de que están investigando lo que no ocurrió y lo que sí ocurrió, omitirlo totalmente. Por eso son responsables también de acuerdo con el Estatuto de Roma. Ya me extendí demasiado, compañeros, pero me pareció que era indispensable tratar también el punto, porque no es el asunto de Tlanisco está en el contexto de esta ofensiva final del Estado mexicano en contra del pueblo de México, que tiene todas estas etapas y estas fases de norte a sur, de este a oeste, compañeros. No hay punto del país que no esté en peligro. 500,000 kilómetros cuadrados concesionados para la minería, el Golfo de México, el Océano Pacífico entregado al capital extranjero para la explotación de petróleo, y unas graves preocupaciones. Por ejemplo, imagínense ustedes, aprueban la explotación del gas shale, y sabemos que para explotar el gas shale van a utilizar la técnica del fracking, que es la pulverización de la roca por inyección a altísimas presiones de agua con una serie de más de 80 sustancias químicas. Para un pozo de gas shale se necesitan millones, probablemente miles de millones de litros de agua para poder explotar un pozo. ¿Qué van a hacer con esos millones de litros de agua cuando ya no sirvan para nada? ¿Los van a depositar como lo hicieron allá en la mina de Cananea para que se puedan derramar? ¿Los van a dejar adentro de los tiros de las minas? De cualquier forma, van a contaminar. Si una sola mina, la de Cananea, generó esta tragedia ecológica, la más grave de la historia de México, ¿qué va a pasar a nivel nacional cuando estén funcionando en esos 500.000 kilómetros cuadrados las empresas mineras extranjeras? No solamente va a potenciarse el riesgo, sino que va a, yo no dudo que van a ocurrir más derrames, no van a ocurrir pocos, prácticamente en todos, porque no hay ninguna regulación, que es una de las condiciones que le ponen el capital extranjero al gobierno mexicano para traer las inversiones. No nos regules, es decir, no nos pongas leyes, déjanos hacer lo que queremos. En Canadá, una empresa minera paga alrededor del 25% de sus ingresos totales de impuestos. En México pagan 0.25% de sus ingresos totales de impuestos en el país. Si se fijan, son ¿cuántas mil o 10,000 veces menos de lo que pagan en su país de origen? Estamos frente a un ataque sistemático y generalizado del Estado mexicano en contra del pueblo de México. Por eso cobra tanta relevancia la política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El único movimiento social que se plantea ser anticapitalista, dándole el nombre que quieran a eso de anticapitalista. El único que se plantea no la toma del poder, sino del poder del Estado, sino la construcción del poder abajo y a la izquierda, ¿no? Frente a esta política de asesinatos y de mentiras sistemáticas, nos propone esta tesis de la ética zapatista, de la metateoría zapatista, de los principios que deberían regir no solo México, sino el mundo: el bajar y no subir, proponer y no imponer, convencer y no vencer, mandar obedeciendo, los siete principios zapatistas que creo yo hoy cobran mayor relevancia en una circunstancia tan grave. Y si hoy la Comandancia General nos llama a que nuestras expresiones de rabia, de digna rabia, no solamente sean con las palabras, creo que nos están llamando a una nueva etapa de la organización para abrir el camino de la emancipación del pueblo de México de estos tiranos que nos malgobiernan. Gracias, compañero. Compañeros, invitamos al compañero antropólogo Héctor Ortiz, del colectivo autónomo de apoyo a...